Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos una nueva edición de Paraíso Infernal. Esperamos que todos ustedes estén muy bien. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas ya estamos listos para dar comienzo a este nuevo capítulo cargado, como siempre, de buen rock. Vamos a iniciar con la sección del antes y el después. Vamos a escuchar un tema en su versión original y luego vamos a escuchar un cover que valga la pena. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. Para hoy hemos escogido el tema Symphony of Destruction. Esta canción es original del grupo de thrash metal Megadeth, agrupación formada en Los Ángeles, California en 1983 y liderada hasta hoy por el gran David Mustaine, considerada esta una de las principales de la escena thrash metal. Ellos en el año 1992 editan su quinto álbum de estudio, Countdown to Extinction, disco considerado como uno de los mejores de la banda. Una de sus canciones fue Symphony of Destruction, canción que tuvo un gran éxito y que fue el segundo sencillo de la banda de este disco. Además, fue escrita por el propio David Mustaine. Posteriormente, la banda sueca de death metal melódico Arch Enemy, formada en 1995 en Halmstad, creó su propia versión, que fue incluida en el EP Dead Ace Sin of Future del año 2004. Entonces, iniciamos este capítulo de Paraíso Infernal con dos versiones para el tema Symphony of Destruction. Primero, la versión original del grupo de thrash metal Megadeth de su disco de 1992, Countdown to Extinction, uno de sus discos más exitosos. Y luego, escuchamos la versión del grupo de death metal melódico Arch Enemy, incluida en un EP sacado por la banda en el año 2004 y titulado Dead Eight See No Future. Ustedes las escuchan y se quedan con la que más les guste. Explode. Like that. Continuamos con el programa y esta vez para recordar discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Esta vez vamos con dos discos que están en la historia del rock pesado, del thrash metal, del grindcore y también con algunos elementos del death metal. Vamos a iniciar con un disco que vio la luz un 15 de abril de 1985, Feel the Fire, álbum debut de la banda de thrash metal formada en 1980 en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, Overkill. Cuando salió el disco al mercado, la agrupación de Overkill estaba compuesta por Bobby Ellsworth como voz principal, Didi Berni en el bajo y voz de fondo, Bobby Gustafson en la guitarra y Rat Skase en la batería. Este es un gran álbum de una de las bandas que fundó las bases del thrash metal, a veces olvidada, pero que sin duda es muy importante dentro de este estilo del rock. De este disco, su debut, vamos a escuchar el tema Rotten to the Core. Y luego, seguimos con otra banda con historia, formada en Meriden, West Midlands, Inglaterra en 1981, Napalm Death, considerada como los pioneros del grindcore, incorporando elementos del hardcore punk, del crust punk y también del death metal, usando guitarras fuertemente distorsionadas y ritmos desenfrenados, al igual que voces incomprensibles. Sus letras normalmente son una crítica sociopolítica. Nosotros vamos a recordar su álbum debut, titulado Scum, lanzado en 1987, el que se convirtió en una gran influencia para las bandas del grindcore que empezaron a surgir posteriormente. Una curiosidad de este álbum: de acuerdo al libro de los Guinness Records, la canción You Suffer es la más corta de la historia, con tan solo 1.316 segundos de duración. Pero nosotros no vamos a escuchar esta canción, que es muy corta. Para disfrutar bien de este álbum, de esta banda, vamos a escuchar el tema Seeker of Power, de este disco de Scum, lanzado en 1987. Entonces, vamos a escuchar dos temas de discos que vieron la luz entre 1980 y 1990. Primero, de las leyendas del thrash metal Overkill, de su disco debut Feel the Fire, de 1985, el tema Rotten to the Core. Y luego, de los maestros iniciadores del grindcore Napalm Death, Seeker of Power, que pertenece a su disco, también su disco debut, Scum, que fue lanzado en 1987. Let's go! Seguimos disfrutando de buena música y ahora vamos también a revisar algunas noticias del mundo del rock. En primera instancia les cuento que una de las bandas más importantes del thrash metal, Slayer, ha anunciado que lanzará una caja de edición de colección con su último disco, Repentles, editado el año 2015. El VOC incluirá todas las canciones del disco en 6 EP y en vinilo único de 6.66 pulgadas. Se lanzará el día 6 de junio a través de Nuclear Blast y estará disponible en versiones de vinilo negro, rojo y dorado. Sin duda, un objeto de culto para obtenerlo por parte de los fanáticos de esta agrupación. Recordemos además que la banda, liderada por el porteño Tom Araya, anunció a principios de este año la última gira con shows en América del Norte, donde se les unirán Anthrax, Lamb of God, Testament y Napalm Death, quien también tomará parte en la segunda parte de las fechas. Se espera dentro del año se confirmen también las fechas y por supuesto su posible visita a Sudamérica. Nosotros vamos a recordar a esta gran banda con un clásico ya de su primer disco, su debut, el disco titulado Show No Mercy de 1983, el tema que vamos a escuchar hoy, Black Magic. Y en otras informaciones, un poco más raras pero no menos interesantes, un estudio publicado por el sitio Jakub Marian sacó como conclusión que Chile es el país con más grupos de metal del continente, según su análisis de la situación del estilo musical en Sudamérica, relacionado con el número de bandas por cada millón de habitantes de cada país, según información encontrada en la enciclopedia Metalum. A nivel de Europa, Chile incluso es uno de los países más metaleros que Alemania, que Inglaterra, cuna de muchos grupos de rock con historia, y de Rusia, según este estudio. Eso es bastante bueno, ya que quiere decir que tenemos un buen gusto musical y como tal vamos a escuchar una banda con historia dentro del heavy metal, Judas Priest, con su tema A Touch of Evil, del disco Painkiller de 1990. Finalizando ya este segmento de noticias del rock, vamos a escuchar a los involucrados. Primero a una de las bandas pioneras del thrash metal, Slayer, y su tema Black Magic, de su disco debut Show No Mercy de 1983, y luego otra banda con historia pero en el heavy metal, que de seguro inspiró a varios grupos como Slayer, Judas Priest y su tema A Touch of Evil, del disco Painkiller de 1990. Blame. Luego de revisar algunas noticias del mundo del rock, vamos ahora a informar de algunos de los recitales que en los próximos días se van a dar en nuestro país. Así que les cuento, de hecho, que para el martes 20 de abril a las 21 horas en el Club Blondie se va a presentar el recital denominado I Am Morbid, a cargo de David Vincent, legendaria voz de la banda de death metal Morbid Angel, quien llega a nuestro país para presentar los grandes clásicos de esta banda, incluidos los discos Altar of Madness, Blizzards Are the Sick, Covenant y Domination, en los cuales participó. Vincent llegó a Morbid Angel en los inicios de la banda, donde estuvo presente hasta después de lanzar Domination en 1995. Luego regresa en el año 2004 para salir de la agrupación finalmente en el año 2015. En esta oportunidad va a estar acompañado de Tim Yeuck, Ira Black y Bill Hudson, quienes serán los encargados de revivir un gran setlist de la que es considerada una de las bandas más importantes y pilares del death metal. Nosotros vamos a aprovechar de escuchar un tema del disco debut de la banda, Altar of Madness, donde además de David Vincent en el bajo y la voz, estaba también compuesta la banda por Tracy Azagot y Richard Brunelli en guitarras y Pete Sandoval en batería. De este disco que vio la luz en 1989, vamos a escuchar el tema Chapel of Ghouls. Y en otras informaciones relacionadas, de hecho, con conciertos, en el mismo estilo, pero para el día 26 de abril a las 19 horas, también en el Club Blondie, se va a presentar una de las bandas más brutales del death metal, Immolation, originarios de Yonkers, Nueva York, quienes presentarán su último disco, Atonement, del 2017, el que ha tenido una excelente crítica por parte de los medios especializados. Immolation llegará con sus más de 31 años de carrera y con Ross Dolan en el bajo y voz, Robert Vigna en guitarra, Steve Chalaty en batería y Alec Box en guitarra. Junto a Immolation van a estar las bandas chilenas Trimegisto y Timecut, quienes tienen el deber de abrir la jornada con lo mejor de su repertorio. Nosotros vamos a escuchar de su nuevo disco, el que vienen a presentar de hecho Chile, de Atonement, la canción Destructive Currents. Resumimos entonces, estamos dando a conocer dos recitales, ambos en lo que es el death metal, que se van a efectuar en Chile. Para los que aman esta música, primero, el 20 de abril a las 21 horas en el Club Blondie, se va a presentar David Vincent, ex voz de Morbid Angel, con sus más grandes clásicos. Nosotros lo recordamos con una canción del primer álbum de esta banda, del disco Altar of Madness, el tema Chapel of Ghouls. Y luego, otro grupo con historia dentro del death metal se va a presentar en nuestro país, Immolation, quienes van a estar presentando su disco, su último disco, Atonement, el 26 de abril, a partir de las 19 horas en el Club Blondie, a partir de las 19 horas, porque además van a estar acompañados de dos bandas chilenas, Trimegisto y Timecut. Nosotros los vamos a recordar con algo de su nuevo disco del 2017, Atonement, la canción Destructive Currents. Church. Dog. Seguimos ahora para escuchar rock latinoamericano, en esta oportunidad con un grupo de Honduras y luego con uno de Brasil. Comenzamos con All for Blood, banda de thrash metal formada en San Pedro Sula, en Honduras, el año 2006, integrada por Dani Romero en el bajo, Marco Vallecillo en batería, Hazel Oliver en guitarra rítmica y voz, Russell Moreno en voz y Mario Amaya en guitarra líder. Ellos tienen a la fecha dos discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema No More Pain del disco Hatred Is a Way of Life, Infamous and Raw del año 2014. Y luego seguimos con una banda brasileña de heavy metal formada en 1983 en Belo Horizonte, Minas Gerais, Sagrado Inferno. Fue la banda pionera del estilo heavy metal, thrash y black metal en la capital minera de Brasil, influyendo en grandes bandas como Chacal, Wishammer y Sepultura. El grupo había sido deshecho en 1987, volviendo solo en el año 2012. Su discografía es bastante corta, consta de algunos demos y EPs. Nosotros vamos a escuchar un tema de un EP del año 2016 titulado, igual que la banda, Sagrado Inferno, el tema Vida Macabra. En resumen entonces, en la sección del rock latinoamericano, vamos a comenzar con una banda de thrash metal hondureña, All for Blood, y su tema No More Pain del disco Hatred Is a Way of Life, Infamous and Raw del año 2014. Y cerramos con heavy metal brasileño con Sagrado Inferno del disco Sagrado Inferno del año 2016. Vamos a escuchar el tema Vida Macabra.

Llegamos a la última parte del programa de hoy. Antes de irnos con buena música, les recordamos que nos puedes escuchar los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario a través de Radio Embrujo FM 98.9 en la zona sur de Santiago. Y claro, también nos puedes escuchar a través de su página web www.radioembrujofm.cl. Los jueves a las 20 horas nos puedes escuchar también en www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad de Santo Tomás en la ciudad de Puerto Montt. Los viernes, si no nos escuchaste por algún motivo antes, los días viernes estamos en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, la región de los lagos, el país y el mundo, donde estamos los viernes en formato de podcast. Es decir, nos puedes escuchar en el momento o nos puedes guardar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Si aún así no lograste escucharnos, atento porque los sábados también aparecemos en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, de la región de los ríos y también del mundo. Así que ya lo saben, estamos de hecho de lunes a domingo en cualquiera de las alternativas que nos quieras escuchar. Los martes y los jueves a las 20 horas en Radio Embrujo FM. Los jueves a las 20 horas en www.santotomasradio.cl. Los viernes aparecemos en www.paislobo.cl en formato de podcast. Y los sábados, también en formato de podcast, aparecemos en www.riobuenanoticias.cl. Y si te quieres contactar con nosotros, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimes conveniente. Bien, nos vamos a ir recordando grupos o solistas que están dentro de la historia del rock. Vamos a iniciar con uno que está dentro de la historia del rock puro. Me refiero a Gillis Perry Richardson, más conocido como The Big Bopper, quien nació un 24 de octubre de 1930 en Sabina Pass, Texas, Estados Unidos. Después de la secundaria, Gillis decidió asistir a Lamar State College en Beaumont, Texas. Mientras asistía a Lamar, encontró un trabajo como DJ y cantante en la estación de radio local KTRM. Gillis acuñó su propio nombre de Big Bopper mientras trabajaba en la estación. En mayo de 1957 estableció un récord mundial por continuar la difusión de trabajar 6 días sin parar, girando 1.821 canciones. Durante su trabajo en KTRM decidió escribir unas pocas canciones. Fue descubierto por Harold Papi Daly. En 1957, Gillis lanzó su trabajo más popular, Chantilly Lace, que fue la tercera canción más escuchada en 1958. Falleció en un accidente aéreo junto a Buddy Holly y Richie Valen en lo que se conoce como el día que murió la música. De este rockero de corta vida pero con éxito a cuestas, vamos a escuchar el tema Chantilly Lace, uno de sus más conocidos. Y luego avanzamos, olvidamos el rock más clásico y entramos en uno de los subgéneros del metal. Específicamente vamos a hablar de Mercyful Fate, agrupación danesa formada en Copenhague en 1981 por el vocalista King Diamond y el guitarrista Hans Scherman. Influenciados por el rock progresivo y el hard rock y con letras que trataban temas como el ocultismo y Satán, Mercyful Fate fueron parte de la primera ola del black metal a mediados de la década de 1980. Muchas de las bandas de este movimiento llegaron a influenciar a posteriores grupos de black metal, especialmente en Noruega. Desde su formación, Mercyful Fate ha publicado 7 álbumes de estudio, 2 EP y 4 recopilatorios. Después de varios cambios de su formación y de editar varias maquetas de manera independiente, lanzaron su EP homónimo en 1982, grabado por Michael Denner, guitarra, Timmy Hassen en el bajo, Kim Roos en batería, Diamond y Sherman.